Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Hoy vamos a tener un espacio muy especial dedicado a los dolores de espalda. Pero primero quiero agradecerle a Agustín, que está colaborando en el sonido. Gracias, Agustín. Bueno, invitamos a la licenciada Wanda Paskowski, que es licenciada en kinesiología del Hospital Álvarez. Y el tema que nos convoca, y creo que nos duele a todos, debe haber muy poca gente que no le duele la espalda. Buen día, Wanda, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo anda? Bien, con dolores de espalda. Con dolores de espalda, sí. Sí. Bueno, esa debe ser una consulta muy frecuente en el sector donde ustedes trabajan, ¿no? Sí, la verdad que sí. Digamos que la mayoría de las veces la espalda corresponde a nuestra estructura, es nuestra base. O sea, la columna vertebral es la base de donde salen, digamos, donde se salen los huesos, donde nos sostienen. Entonces, muchas veces la gente no la cuida porque están sobrecargándola o llevando pesos de un lado y del otro con bolsas, y a veces no se dan cuenta hasta que llega el momento en que el dolor se hace insoportable y bueno, llegamos a la consulta médica en donde uno tiene que estar tratando de mejorarles la postura, la postura, el dolor principalmente. El dolor. A veces ellos se quejan de dolor, contractura, que es lo que más más uno siente en la espalda, ¿no? O sea, como que cargan los pesos de su vida en la espalda muchas veces. ¿Y esos dolores en general a qué se deben? Muchas veces son, digamos, problemas de musculares, otras veces pueden ser por problemas, o sea, óseos. Normalmente, a medida que pasan los años, la columna tiene parte ósea, tiene parte de discos. Los discos van sufriendo con el tema de continuamente los pesos y se van achicando. Entonces, a veces se producen distintas deformaciones, entre las que tenemos las escoliosis, la cifosis. Tenemos también problemas de rectificación cervical, rectificación lumbar. Eso es lo más común que se está viendo en el servicio. Las rectificaciones cervicales es la causa común, por ejemplo, de los dolores de cervicales. Y a veces pasa que la gente, o sea, ya desde chicos, uno va cambiando su postura. En vez de mantener, por ejemplo, los chicos en las escuelas con los pupitres, mirando siempre de frente, sino que ya de chicos uno está mirando hacia abajo. Uh-huh. Y ahí ya estamos cambiando la postura de la región cervical, por ejemplo. Uh-huh. Y la columna lo que tiene es, de acuerdo a su estructura, son más adaptadas o menos adaptadas. Por ejemplo, cuantos más curvas tiene una columna vista de costado, es más adaptada a la bipedestación. No nos olvidemos que nosotros como seres hemos evolucionado. Primero íbamos en cuadripedia y a medida que fueron poniéndose a bipedestación, la columna se tuvo que adaptar. Entonces, a veces hay columnas que se llaman que están más adaptadas y menos adaptadas, de acuerdo a sus curvaturas. Cuanto más curva es la columna vista de costado, más adaptada es a la bipedestación. Cosa que no sucede lo mismo, no tiene que ser curva vista de frente. De frente tiene que estar recta. Cuando hay una curvatura en una radiografía de frente, a eso se lo denomina escoliosis. ahí ya no está adaptada y ahí se producen determinados factores en donde el cuerpo tiene que adaptarse a esa forma. Entonces muchas veces vamos a ver que quizás están las caderas elevadas de un lado y del otro y empiezan a tener todos problemas, porque digamos que el cuerpo es como una máquina y para más o menos estar compensado tiene que equilibrarse. Entonces cuando las curvaturas de vistas de perfil son normales, lo que es de frente no. Bien, y licenciada, ¿cuándo debe consultar una persona? Bueno, desde ya cuando está el dolor, pero por ejemplo para prevenir algunos temas de dolores de espalda o de adaptación al, porque los chicos, por ejemplo, yo veo que llevan mucho peso al colegio. ¿Usted ve a los chicos cargados con sus mochilas? Sí, yo tengo una nena de 10 años y veo a los chicos de esta edad que llevan mucho peso en la espalda y a veces uno les dice, después van a venir a kinesiología a que las reparemos. Pero bueno, el tema es, para mí, mochilas con carritos, o sea, siempre de chicos tratar los padres de cuidarles las espaldas a los chicos, porque no solamente que llegamos a la rectificación cervical por la mala postura al estar escribiendo, sino que ya llevan una cifosis, llevan una antepulsión de hombros, que es llevar los hombros hacia adelante. Y todo, o sea, termina llevándose, uno ve que los ve caminar y van como llevando el peso con la parte de la columna hacia adelante y las piernas hacia atrás. Es una postura rara que llevan, sí. Pero ya de chiquitos hay que cuidarles las espaldas. Sí, ya desde chiquitos yo escucho muchos chicos que se quejan de los dolores de espalda. Por eso yo preguntaba, ¿cómo se debe consultar? ¿Cómo trabajan ustedes en el servicio de kinesiología del Hospital Álvarez? Nosotros la primera es con el médico. El médico es el que deriva. ¿No pueden ir espontáneamente a la consulta? No. Perfecto. Siempre a un médico que derive, en donde se le hagan en lo posible la mayor cantidad de estudios, porque nosotros miramos las radiografías y todo estudio que tengan. Y bueno, se pide el turno en el mesón de entradas y generalmente tardan un mes los turnos, salvo que a veces en algún momento el paciente esté muy dolorido, se le puede hacer un par de sesiones previas, pero siempre con un turno adquirido en el mesón de entrada. Sí, y derivado por el médico. Y derivado por el médico. Claro. No hay consulta en kinesiología que no sea derivada por médico. Perfecto. ¿Y cómo mantenerse? ¿Cómo, qué hacer? ¿Qué ustedes qué aconsejan? Nosotros lo que aconsejamos... Yo me gustaría, para que le llegue al público, en las diferentes edades, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino que no debe ser para todos iguales. No, no es lo mismo porque, por ejemplo, los chicos, de lo que se les puede indicar, puede ser natación... puede ser ejercicios que sean siempre nunca unilaterales, porque también eso lleva, por ejemplo, tenis es unilateral. Es unilateral. Y a veces, o sea, yo tengo a mi hija que hace, pero a veces trato de que hagan otros ejercicios y mantenerle la espalda con ejercicios que no sean con peso. Por ejemplo, hasta los 18 años no se recomiendan los pesos excesivos. Después, a partir de los 18 años, sí estaría bien que hicieran, por ejemplo, complementos, todo ejercicio que sea de mantenimiento, de ejercicios de fortalecimiento muscular, son benefactores siempre. Y cualquier ejercicio que también lleve a el mantenimiento también de la parte mental, corporal, espiritual, todo, por ejemplo, el yoga, son ejercicios que trabajan mucho la espalda. Claro. La espalda es como la receptora de todas nuestras tensiones. Y es la vivimos base. Vivimos tensionados. Yo creo que todo el mundo siempre está en algún momento del día transitando alguna tensión. Y lo que pasa es que nosotros anteriormente, hace muchos años cuando éramos primitivos, las agresiones que uno va sufriendo y el estrés que uno va teniendo lo podía manifestar de otra manera, o sea, capaz que daban un golpetazo o daban un palo a algo, pero ahora es como que uno va ante determinadas situaciones, como somos civilizados, tenemos que mantenernos en equilibrio. Entonces, muchas veces sin dársenos cuenta, la espalda se contractura ante determinados factores de estrés. Sería como una acumulación de tensiones. Exactamente, claro. Exactamente. Las tensiones, o sea, además en el ritmo de vida que estamos llevando, es cada vez peor. Entonces, sí. Es como que la espalda se sobrecarga muchísimo de este estrés. Una pregunta para la tercera edad, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué ejercicios recomendaría? Todo ejercicio que sea para fortalecer los músculos, para elongarlos, uh-huh. O sea, todo lo que sea elasticidad, fortalecimiento, todo viene bien. El yoga es buenísimo también. Cualquier tipo de ejercicios que no sea esfuerzos la sobrenatural. Meditación también, ¿no? La meditación es también. La meditación igual es un... O sea, siempre uno para poder bajar y para poder no estresarse tiene que estar con un grado de nivelación en la parte mental. O sea, uno a veces tiene que bajar un poquito la mente en este plano que uno está acá, en el sentido de que tratar de fortalecer un poco nuestra paz interior. Uh-huh. Entonces, con la meditación muchas veces se llega a bajar un poquito la vuelta y evitar que esas tensiones sobrecarguen, por ejemplo, en este caso la columna, que es a lo que nos estamos refiriendo. Muchas veces, con las meditaciones, con determinadas prácticas que a uno lo llama espiritual, lo que logra es tratar de ver qué emoción, porque a veces, muchas veces, toda enfermedad que uno tiene deriva de alguna emoción. Y muchas veces esas emociones son las que nos terminan enfermando. Entonces, más allá de todo, siempre hay que tratar de tranquilizar la mente para ver por qué estoy así, por qué me duele, porque cada sector de la espalda tiene una determinada área de conflicto y hay que buscar por qué. No sé, doy un ejemplo. Por ejemplo, en la parte lumbar muchas veces tiene que ver con lo que yo quiero avanzar en la vida. Entonces, y por ejemplo, la parte derecha tiene que ver con el padre, la parte izquierda con la madre. Entonces, muchas veces hay que buscar. Entonces, si uno baja un poquito el tema de bajar la vuelta y poder meditar y poder sanar esa emoción, normalmente también se sana el cuerpo. Entonces, o sea, que usted también recomendaría la meditación. Sí, la meditación, sí. O sea, uno tiene que hacer un combo para poder estar bien. O sea, sanar el cuerpo, sanar la mente y tratar de seguir una vida en donde uno pueda sobrellevar este estrés de la mejor manera posible. Tanto la meditación como otras técnicas que han aparecido ahora nuevas son recomendables, ¿no? ¿Hay uh-huh. otras técnicas más? Sí, tenemos, por ejemplo, nosotras en el hospital, no la estamos usando todavía, es una idea de que podamos en algún momento incorporarla, es la terapia con cuencos, se llama terapia de sonido y en realidad nosotros usamos cuencos tibetanos y cuencos de cuarzo. Y la verdad que la terapia, todo lo que es terapia de sonido, ya sea la musicoterapia, ya sea la terapia de cuencos, todo lo que sea bajar la mente y bajar un poco las revoluciones sirve. O sea, que esto es un proyecto nuevo que ustedes han presentado ya. Lo hemos intentado presentar, todavía no, pero bueno, la idea es... O sea, es que estamos dando una primicia. Sí, estamos dando una primicia. Sí, la idea es poder ayudar. Se nos ha ofrecido desde maternidad en algún momento poder utilizar los cuencos para los nacimientos, que sería algo maravilloso que podamos usar, que podamos hacerlo. Qué interesante. Sí, porque digamos que tranquiliza lo que tiene la terapia de sonido, que tranquiliza muchísimo a la mamá y en este caso al bebé, y sería una técnica muy linda como para que el nacimiento llegue, e incluso mismo a los médicos que están trabajando, porque muchas veces el estrés de por ejemplo en este caso del nacimiento lleva a estar capaz que más alterados. En cambio, así podríamos llegar a un nacimiento más tranquilo y armonioso. ¿Cómo sería la técnica? ¿Que ustedes tienen que traer cuencos? Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, los cuencos de cuarzo que tenemos, por ejemplo, son cuencos de los distintos chakras, que chakras son círculos de energía. en donde tenemos siete distribuidos en la columna vertebral, por eso también muchas veces se trabaja con respecto a estos siete chakras. Y bueno, o sea, tenemos esos de cuarzo y los cuencos de tibetanos, que son distintos, pero es, o sea, que trabajan sobre lo que es el cuerpo físico. Así que bueno, traeríamos los cuencos y haríamos tipo un concierto. Ah, qué lindo. Y la idea es trabajar, incluso mismo con los profesionales de la salud, o sea, en un momento se había implementado técnicas antiestrés, pero bueno, esperemos que ahora con el tema de que tenemos ya más lugares y tenemos otra, o sea, se abrieron más lugares después del incendio, estaría piola poder hacer algo para los profesionales también. Bueno, muy, muy interesante. Bueno, licenciada, desde ya muchas gracias por todo lo que nos ha informado, que tenga mucha suerte con su proyecto, que lo acepten el proyecto de los cuencos para que todos puedan disfrutar de la paz que le pueden llegar a proporcionar los cuencos. Gracias por haber venido a este espacio, esperamos convocarla en otro momento. Gracias, Marcelo, por colaborar. Buenos días a todos y muy buena salud para todos nuestros oyentes. Gracias. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.